solté la correa a los perros y ahora te los voy a echar. Estás arriba en la lista de lo que yo quiero y no se me va a pasar. Estás bien rica y no hablo de dinero. ¿Entendiste o quieres más? Ahí te va. Ya me tragué el anzuelo, ya me traes tapeando el suelo. Así como quieras quiero, nomás dime cuándo y ya. Bonita eres y tú poniéndote más. Ya no la friegué, ya estoy un poco para acá. No quiero estar batallando con estas ganas que te traigo. Arriba en la lista de lo que yo quiero y no se me va a pasar. Estás bien rica y no hablo de dinero. ¿Entendiste o quieres más? Ahí te va. Ya me tragué el anzuelo, ya me traes trapeando el suelo. Así como quieras quiero, más dime cuándo y ya. Bonita eres, siento poniéndote más. Ya no la juegues, desde un poco para acá. No quiero estar batallando con estas ganas que te traigo.